¿Tenemos todos un ángel guardián? Y si es así, ¿podemos comunicarnos con él? ¿Cómo? En muchas charlas me he referido a este asunto y me he referido con mucho entusiasmo. Y ahora lo voy a hacer nuevamente, porque desde el punto de vista experiencial, a la hora de compartir esas experiencias, es una de las experiencias que para mí han resultado más plenas, más intensas. Él, vamos a denominarlo así, el descubrimiento de mi ángel de la guarda, por denominarlo en términos cristianos, el ángel de la guarda, el ángel guardián. Ha sido una de mis experiencias más plenas. Por tanto, y en primer lugar, claro que existe, claro que existe. Cosa distinta es la naturaleza, la esencia de ese ángel de la guarda, de ese ángel guardián. Pero existir sin ningún tipo de duda que existe. A partir de ahí, ¿quién es? A partir de ahí, ¿qué es? ¿Qué tipo de entidad? ¿Qué tipo de forma de vida? ¿Y por qué? ¿Por qué es mi ángel guardián? ¿Por qué mío? ¿Por qué está conmigo? Esas son las preguntas que aparecen a continuación. Pero lo primero, y además fundamental, es sentir desde la experiencia de que es real. No es una creencia. No se trata de creer en la existencia del ángel de la guarda, no. Se trata de vivir la experiencia de que estamos acompañados, todos. De que no hay soledad posible, por más que en la vida física, a veces emocionalmente, nos sintamos solos. Pero es una ficción mental. No hay soledad posible. No solo es que todo sea uno, y por tanto todos estamos en uno y uno está en todo. No solamente eso. Hago referencia a un acompañamiento que tiene más que ver con el término, desde el punto de vista de este término que utilizamos los humanos, el acompañamiento. No estamos solos. Estamos plenamente acompañados. Y en el acompañamiento hay con nosotros una especie de ángel de la guarda, una especie de ángel guardián. Dicho esto, ¿qué es? ¿Qué tipo de entidad? ¿Y por qué? ¿Por qué está con nosotros? La respuesta, cuando nos centramos en lo que somos, es muy sencilla. Desde la mente nunca la vas a encontrar. La mente sirve para lo que sirve. Para hablar, para escuchar, para crear intelectualmente, para interactuar con los demás, para programar, para planificar. Tiene unas maravillosas prestaciones, pero no entres en una disquisición mental para percibir lo que es ese acompañamiento que tienes, lo que es ese ángel de la guarda. Para eso tienes que meterte dentro, para eso tienes que encontrarte con lo que eres. Y cuando te encuentras con lo que eres, te encuentras con el conductor del que tanto hablamos en este programa, pero te darás cuenta también de la naturaleza de ese conductor. En muchos programas he compartido que el conductor, como todo, es divino. También lo es el coche. Todo, sin excepción, no puede ser de otra manera, es divino. Pero el conductor es infinito y es eterno, cosa que no es el coche, que tiene fecha de caducidad, el yo físico, mental y emocional. Pues bien, además de esa infinitud y además de esa eternidad, no sé si es la primera vez que escuchas esta palabra, el conductor es multidimensional. Es decir, el conductor que soy, el conductor que eres, encarnado en este plano, en esta dimensión, no solamente está encarnado en esta dimensión, sino que al unísono, a la vez, en el aquí y ahora a la vez, está encarnado en otras muchas dimensiones, en todas las dimensiones que tiene la creación. Tú y yo, el conductor que somos, la conciencia, el amor, la esencia, el espíritu, como lo queramos llamar que somos, estamos encarnados a la vez en todas las dimensiones. Utilizando la teología, la angeología, la teología de angeología católica, ángeles, arcángeles, potestades, dominaciones, virtudes, tronos, querubines, serafines, en todas esas formas de vida estamos encarnados a la vez el conductor que somos. Somos multidimensionales. Utilizando no la angelología cristiana, sino terminología más al unísono en los ámbitos concienciales y también utilizados por la ciencia, no solo estamos en tercera dimensión, estamos en cuarta y en quinta y en sexta y en séptima y en todas las que queráis, a la vez. No hay ruptura, no hay fragmentación. La luz que somos, si está en este plano, es porque está a la vez en todos los otros planos que consideramos más inefables, desde el foco que lanza el rayo de la linterna hasta la pared donde llega ese rayo de luz, donde se ve esa luz que la linterna proyecta. En todos estos puntos intermedios está esa misma luz. La luz que está en la pared, tercera dimensión, plano humano, está en todas las dimensiones desde el propio foco del que la luz sale. Sin separación, sin ruptura, sin fragmentación, somos multidimensionales, eres multidimensional, soy multidimensional. Y el denominado ángel de la guarda eres tú encarnado en otra dimensión. Así de sencillo. Por ejemplo, en esa dimensión que la angelología católica denomina ángeles. Eres tú encarnado en el mundo de los ángeles. ¿Y en qué sentido eres el ángel de la guarda? En un sentido muy sencillo. En este plano esto lo hemos olvidado. E incluso parecen fábulas. Soy consciente perfectamente de ello. Que para mucha gente esto son cosas radicalmente absurdas y locuras. Porque aquí lo olvidamos. Pero en los otros planos no. En el plano de los ángeles, de los arcángeles o de los querubines, esto se sabe. No hay olvido. Hay una conciencia sobre esta realidad. Y desde esos planos sí hay una conexión con este. El tú en este plano le resulta, es sencillo, pero mentalmente nos resulta complicado darnos cuenta y entrar en conexión con nuestros yoes multidimensionales. Algunos los llaman yoes superiores. Algunos los llaman guías espirituales. Somos nosotros mismos en esos otros planos multidimensionales. Y nos cuesta trabajo, atados a la mente, de percibirlo, de darnos cuenta. Pero desde esos otros planos no nos cuesta ningún trabajo. Y estamos, entre comillas, acompañándonos. El ángel de la guarda existe y eres tú, tú mismo, en otro plano dimensional. Está ahí, junto a ti. No hay separación posible, no hay ruptura posible, porque tu ser, simple y llanamente, es multidimensional. Es como tu cuerpo es tu cuerpo. No está el brazo por un lado, el pie por otro, el otro pie por otro sitio y la cabeza por otro sitio. No, está todo en ti. La multidimensionalidad está en nosotros. No lo percibimos porque nos hemos identificado excesivamente con el coche, utilizamos demasiado a la mente y hemos perdido la conexión con el corazón y con el conductor. Cuando esa conexión se recupera, se toma conciencia de que nuestra existencia es una multidimensionalidad, es una siendo multidimensional. Y ese guía espiritual, ese ángel de la guarda, ese maestro eres tú, tú mismo, encarnado en esos otros planos donde está encarnado tú mismo, en tu absoluta y completa multidimensionalidad. La vida es el milagro, un milagro pleno, un milagro asombroso. Bajo el influjo del ego y de la mente vamos perdiendo perspectiva, nos vamos enfocando cada vez en cosas más, entre comillas, pequeñas, si me lo permitís, cada vez más ridículas. Y no nos damos cuenta de la grandeza, de la grandiosidad colosal de la creación y de nosotros mismos. Respiramos, confiamos, fluimos, nos encontramos y vemos, vemos lo que siempre ha estado ahí, pero que estaba tupido con ese mundo de pensamientos y de emociones generados por el coche que nos impedía ver la realidad. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros.